Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muchas gracias. También los niños entonces ahora están pasando al salón contiguo, donde tienen un espacio y un tiempo especial junto a los magníficos maestros y maestras que también contamos en la congregación. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. ¿Sabe? Quiero tomar este instante para poder orar y pedirle a Dios su bendición sobre algunos que están pasando un tiempo especial en sus vidas de necesidad del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y oramos a Él porque sabemos que Él siempre escucha y responde esas oraciones. Así que vamos a estar orando por Norberto Cuevas, vamos a estar orando por Mirta Cortés, por Fabiana Arriola, por Silvia Domínguez. Vamos a estar orando entonces por aquellos que usted sabe y conoce, están en necesidad o en enfermedad o en aflicción, en problemas. Bueno, también usted diga: Señor, yo también te pido por tal persona. Dios le va a estar escuchando y va a estar respondiendo a esa vida y a esa persona. Así que tomemos este instante para que también en ellos, aquellos que están pasando un tiempo de lucha, de pruebas, se sientan fortalecidos por Dios, contenidos, abrazados por Él y acompañados por toda la comunidad. Somos familia y estamos para siempre sostenernos y ayudarnos unos a otros. Así que hágalo con este espíritu y con este sentir. Le pedimos al Señor. Padre, gracias también en esta mañana por poder llegar a ti con toda confianza, Señor, a través de Cristo Jesús. Llegamos hasta tu mismo trono de gracia, Señor. Gracias porque ello no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Es por tu amor, Señor, que podemos llegar a tu misma presencia. Y con toda humildad, Señor, también abrimos nuestro corazón para expresarte nuestra preocupación y nuestro deseo de que tu mano poderosa, tu mano bondadosa, alcance a aquellos que ahora están pasando tribulación, adversidad y lucha, Señor. Son casos de enfermedades, son casos de otras dolencias, son diversos casos, Señor, pero tú eres el Todopoderoso para quien nada es imposible. Nosotros lo sabemos, Señor, esa es nuestra convicción y con esa fe venimos a tu presencia para pedirte por aquellos que hemos nombrado y por aquellos, Señor, que aún no hemos recordado, pero están allí en nuestra comunidad. Que cada día es mayor, Señor, y aún pueden multiplicarse las dificultades. Pero tú eres bueno y eres fiel, Señor. Recibe nuestra petición en esta mañana, Señor. Queremos que tu gloria sea revelada y queremos, Señor, reconocer que todo proviene de ti, Señor. Esa sanidad, esos milagros, ese poder, esa fortaleza, ese ánimo vendrá sobre aquellos que están pasando adversidad, pero vendrá del cielo, desde tu mismo corazón. A ti, Señor, te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Así lo hace Él todo el tiempo y todos los días. Qué bueno, quiero compartir entonces con usted en esta mañana algunas breves reflexiones, pero que obviamente no son personales, ¿verdad? Sino que se trata de que lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Porque aún, y quizás pudiera haber una persona aquí, ¿verdad?, que llegó a este lugar sabiendo que iba a haber bautismos y pretendía encontrar, o suponía encontrar criaturas, bebés, infantes, ¿no es cierto?, y siendo bautizados de una manera distinta a lo que hoy ocurrió. Pero entonces se habrá sorprendido, se habrá preguntado, ¿pero cómo estas personas ya tienen edad adulta? ¿No habrán sido bautizados de niños? ¿Sí? ¿No? ¿Qué corresponde? ¿Y por qué lo tienen que bautizar de esa manera? Bueno, déjeme entonces compartir lo que la Biblia enseña acerca del bautismo. Y entonces usted y yo y todos después podemos decir, bueno, Dios lo estableció de esta manera. Y bueno, usted tomará la decisión de, seguimos las enseñanzas de la palabra o seguimos cualquier otra forma que pueda estar propuesta, ¿verdad? Pero entonces, eso es lo que algunos todavía se preguntan. ¿Quiénes deben ser bautizados además? ¿Cómo deben ser bautizados? ¿O por qué deben ser bautizados? Déjeme dar lectura a un texto de la palabra de Dios donde hay un bautismo. Mire, se ve que el bautismo en realidad no ocupa mucho espacio en la palabra de Dios. Pero en las pocas oportunidades donde hay referencia a algún bautismo, está dado de la misma manera. Aquí se trata de un caso y lo vamos a tomar como ejemplo y de él vamos a sacar las enseñanzas que quiero compartir en esta mañana. En Hechos capítulo 8, versículos 35 en adelante, dice que Felipe estaba pastoreando una iglesia en Samaria, estaba predicando en Samaria, en una ciudad allí, y bueno, la gente se convertía y iniciaba su camino en el Señor. Pero dice que el Espíritu de Dios le dijo: mirá, Felipe, deja esto un instante y anda a ese camino, anda a este camino que sale de Jerusalén, y allí vas a encontrar una caravana de carros. Allí están volviendo de la fiesta en Pentecostés, cada uno a su lugar, pero esta caravana era de la reina de Etiopía, la reina Candace. Y allí en uno de los carros había un etíope, eunuco, y él tenía ciertas inquietudes espirituales, por lo cual el Espíritu de Dios llevó a Felipe a ir a ese carro y a esa persona. Y llegado allí le preguntó: bueno, veo que estás leyendo, y estaría leyendo alguno de los rollos del Antiguo Testamento. Y entonces el eunuco le dijo: sí, efectivamente, pero no entiendo muy bien y no sé quién me puede explicar esto. Entonces viene este texto: Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le predicó el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Así que hasta aquí este texto que nos marca el caso de una persona que ha sido bautizada. Déjeme entonces compartir algunas enseñanzas de la Biblia acerca del bautismo. En primer lugar, y lo más importante que hay que destacar, es que el bautismo no salva. No es que porque alguien se bautiza, de la manera en que fuere, entonces va a ir al cielo porque se bautizó. Para usar una terminología más popular y más entendible, ¿no es cierto? Nadie debe pensar que irá al cielo porque alguna vez fue bautizado. En realidad somos salvos. Iremos al cielo si hemos puesto nuestra fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz a nuestro favor. Eso es lo que nos hace salvos, lo que nos da entrada al cielo, digamos así. Por eso, primero hay que creer. Antes de ser bautizado, hay que creer, confiar en Jesús y además confesar esa fe. Recordemos ese texto. Felipe le predica el Evangelio. Él dice, porque ahora habrán explicado también lo del bautismo, llegaron a algunas aguas y él dijo: ¿qué impide que yo me bautice? ¿Puedo bautizarme? Le preguntó este etíope. ¿Y qué le respondió Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Así que la condición para proceder al bautismo es la fe en Cristo Jesús. La fe precede al bautismo. Creo en Jesús, dijo él. Lo confesó públicamente. Y entonces le bautizó. Así que el bautismo no salva. El bautismo es un testimonio de que efectivamente yo ya puse mi fe en este Cristo y ahora se lo quiero decir a todo el mundo, quiero confesar públicamente mi fe. Y esta es la manera de hacerlo, además, entre otras cosas. Ahora, creer, claro, significa arrepentirnos de nuestros pecados y decidirnos a vivir la vida en comunión con Dios y en obediencia a Él. Creer no es lo que suponemos, como dice la mayoría de las personas. ¿Vos crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. ¿Y tu vida le obedece a Él? ¿Vos estás viviendo de acuerdo a la enseñanza que Él da? Y listo, ya está. Bueno, no, creer en este caso, según la Biblia lo enseña, es más que esto. Es arrepentirnos de nuestros pecados y decidir a vivir ya no como a mí me parece, sino como Dios me dice que viva, porque sé que lo que Él me dice es lo mejor para mí. Eso es ser salvos. Por tanto, implica una decisión personal y consciente. ¿Quién tomó la decisión por el etíope? ¿Felipe? No. ¿La reina? ¿Candace? No. ¿Otros que estaban? No. ¿Algún familiar? No. Cada uno debe tomar esta decisión. Es personal, pero es consciente. Debe haber convicción. Por eso cada uno decide hacerlo o no. Esto es, cada uno decide en definitiva vivir una vida vacía y sin rumbo o comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. Cada uno decide. En segundo lugar, el bautismo requiere una decisión personal y voluntaria. El bautismo también requiere una decisión personal y voluntaria, como la fe en Cristo. No se pueden transferir. Nadie puede decir, yo voy a ser salvo en nombre de no sé quién, o le voy a transferir mi salvación a otra persona, o que yo me voy a bautizar por otra persona. Eso no existe en la palabra. Ambas decisiones, entregar tu vida a Cristo y ser bautizado, es tu decisión personal, voluntaria y consciente. Así que nadie puede decidirlo por otra persona, es una decisión suya. A propósito, ¿usted tomó ya estas dos decisiones? Son las más importantes y trascendentes de la vida. Porque mucho de esto es cómo estamos viviendo, qué nos está pasando, cómo nos sentimos. Debe haber conciencia y convicción, por eso no se bautizan a los niños pequeños, a los recién nacidos, a los infantes. ¿Qué decisión voluntaria pueden tomar ellos? ¿Qué convicción podrían tener? ¿Acaso ellos cometieron hasta ese momento algún mal, algún daño conscientemente? Obviamente no. ¿Y entonces de qué se tienen que arrepentir? Claro, sí. A partir de que los niños comienzan a tomar conciencia de que algo que hicieron está mal y comienzan a tener conciencia de aquello que está bien, a partir de ese momento van a necesitar tomar una decisión por Cristo también. Los infantes, como dice la Biblia, deben ser bendecidos en oración. Y solo a partir de darse cuenta de lo bueno y lo malo, o la diferencia entre ambos, necesitarán ser salvos. Así que no hay registro en la Biblia, escuche bien, no hay registro en la Biblia del bautismo de recién nacidos. No lo hay. Qué fácil hubiese sido para el Espíritu Santo inspirar a cualquiera de los autores que escribieron la palabra por inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo haberles dicho, sí, y agreguen este texto. En el caso del bautismo de los niños, tengan en cuenta esto, aquello, nada. Por lo tanto, esto se aparta de la enseñanza bíblica y se aparta de lo que Dios dice o desea para cada uno de nosotros. Luego, el bautismo es una decisión de obediencia. No decir, bueno, no, qué sé yo, cuando haga calor en verano, cuando me vaya mejor, más. No, es una decisión de obediencia, y la obediencia a Dios no hay que posponerla. No hay que especular o decir, bueno, en otro momento. No, hay que obedecer y punto. Así que, por tanto, es importantísimo para el desarrollo de la relación con Dios. Porque si uno no crece en obediencia, no alcanza a conocer cada día más a este Dios tan bueno, poderoso y amoroso. No nos quedamos como allí en una pequeña inicial fase de nuestra relación con Dios. Y hay mucho más de Dios para cada uno de nosotros. Por eso no hay que posponerlo al menos indefinidamente o sin razón alguna. Hay que tomar una decisión. Porque esa decisión implica, Señor, yo puse mi fe en vos y me comprometí a obedecerte. Y si ahora que sé que hay que bautizarse, yo me quiero bautizar. Eso es todo. Mire, qué interesante, dice el texto que habíamos leído, que después que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo nuevamente a Samaria, donde estaba predicando, el eunuco dice, siguió su camino. Pero no dice solamente de eso, dice algo muy especial, dice que siguió gozoso su camino. Y cuando hay una decisión por Cristo y uno lo obedece en el bautismo, uno recibe plenitud de gozo. Vive el camino de su vida de allí en más con plenitud de gozo. Lo cual no indica, se me acabaron los problemas. Bueno, hace pocos días compartíamos acerca de algunas cosas que Dios no dijo. Entre otras esas, ¿no es cierto? Poné tu fe en Dios y bautizate y se te acaban los problemas. No, no es eso. Pero estarás en manos de un Dios todopoderoso que va a cuidar tu vida, te va a guardar, te va a preservar para todo aquello que Él tiene preparado en su corazón. Finalmente, el bautismo es un símbolo de lo que sucedió en la vida de aquellos que hoy viste fueron bautizados también. Por eso, la forma bíblica y correcta de realizar el bautismo es por inmersión. Mire, la palabra bautizar significa sumergir. Si la propia palabra dice sumergir, ¿por qué usaríamos alguna otra forma? Además hay ejemplos bíblicos. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. ¿Cuál sería la razón de que tienen que entrar al río, meterse en el río para ser bautizado, si no fuera porque hay que bautizar por inmersión, como hoy usted pudo observar? Si hubiese sido solo suficiente o válido rociar un poco de agua y demás sobre su cabeza, si hubiese hecho, pero no se hizo así. Ni en el caso de Jesús, ni en ningún caso. No hay registro en la palabra de Dios de cualquier otra forma de bautismo que no fuera por inmersión. De hecho, Jesús mismo dice que sus propios discípulos bautizaban y bautizaban en el río Jordán. ¿Y para qué iban ahí? Tan incómodo, tan problemático, salí todo mojado, chorreando agua. Porque esa es la manera y tiene un simbolismo que ahora le voy a compartir. Pero déjeme decirle finalmente que en este texto que hemos leído del libro de los Hechos, usted vio lo que aconteció, lo escuchó al menos. Felipe se acerca al carro. Digo, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, pero no entiendo mucho. ¿Me explicás? ¿Cómo no? Y comenzando desde allí le explicó todo y le presentó el Evangelio de Cristo. Y él dijo, creo, y si creo y confío, ¿puedo bautizarme? Y dijo, bueno, si crees de todo corazón, podés. Y él dijo, creo, confesó. ¿Y qué hicieron a continuación? Felipe pidió una cantimplora. Che, tienen un poco de agua por ahí, vengan, lo voy a bautizar. No, escuchó. Pararon el carro, descendieron, dijo, acá hay unas aguas, acá hay aguas, un arroyo, un río, algo habría allí. Y fue la oportunidad. Y entonces ambos se bajaron del carro, ambos descienden, dice, al agua, se metieron en el agua, ambos, y lo aclara, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Para qué hacer todo eso si no fuera porque hay que bautizar por inmersión? ¿Se dio cuenta? La forma correcta es el bautismo por inmersión. Finalmente, ¿por qué? Porque la inmersión tiene estos dos momentos que implican los dos momentos en la vida de una persona que puso su fe en Cristo. Al ser sumergido, el simbolismo y el significado es que uno está dejando atrás una vida antigua, anterior, hasta el momento en que yo dije, creo en Jesús. Todo lo que está detrás de eso queda allí. Ya no vivo más de esa manera. Ni siquiera quiero vivir de esa manera, porque lo sufrí, porque mi vida no fue vida, por lo que fuere, todo queda allí. Y ahora en Cristo tengo una vida nueva, como volver, resucitar de esa vida, ¿verdad? Dejo todo atrás y comienzo una vida nueva. Y ese simbolismo solo puede quedar ejemplificado a través de la inmersión. No hay otra manera, ni por rociamiento, ni aspersión, ni ninguna otra forma. Pero entonces, para terminar, y esto es lo más importante que quiero que lleve en su corazón en esta mañana. Y de hecho le voy a pedir a aquellos que lo deseen voluntariamente tomar una decisión. Fíjese, ellos que han sido bautizados, estos preciosos chicos, jóvenes, y los que lo harán también esta tarde, ellos nos están diciendo que ellos murieron, dejaron atrás, sepultaron una vieja vida y una vieja manera de vivir y nacieron a una nueva vida. ¿Cuándo? Cuando pusieron su fe en Cristo Jesús. Y allí comenzó toda la transformación y todo el cambio. Y ellos están tan felices y gozosos que no solo se quieren bautizar para darnos un testimonio a todos nosotros, sino que se comprometieron a vivir toda la vida en obediencia a Dios. Ellos nos están diciendo, hay esperanza para tu vida, porque si Jesús lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted, si usted toma esta decisión de poner su fe y su confianza en Él. Nos están diciendo, si hay aquí en esta mañana alguien que está sufriendo, que está en agonía, en aflicción, en dolor, en tristeza, que confíe en Jesús, porque todo eso puede quedar atrás y usted puede nacer a una nueva vida. Eso es lo que nos están diciendo y es lo más importante en esta mañana. Ellos, si usted escuchara sus testimonios, le contarían lo que fue su vida hasta aquí. Y no importa si es muy pequeño o aún mayor, todos tienen una convicción de que necesitan a este Jesús, necesitan ese amor en sus vidas y quieren abrazarse a Jesús para vivir el resto de su vida junto a Él. Dejaron atrás algunos, ellos son los que ya hemos sido bautizados, dejaron atrás una vida de impotencia, una vida de aflicción, algunos otros que habían sufrido el abandono. Y a pesar de que había sido muchos años atrás, todavía sufrían ese abandono, el dolor, el menosprecio. Cargaban otros con frustraciones y fracasos, otros sumidos en la tristeza o aún en la depresión, otros viviendo con miedo, miedo por la inseguridad, pero miedo a la muerte también, como es tan creciente en este tiempo. Todo puede quedar atrás si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Y en algunos casos todavía se añade la opresión de Satanás, la opresión literal de Satanás, la influencia de espíritus inmundos que atan cadenas como si la persona fuera un reo condenado a muerte. Y déjeme decirle, espiritualmente hablando, todos aquellos que no han puesto su fe en Cristo Jesús están condenados a vivir en esa atmósfera de oscuridad, de tiniebla y de aflicción eternamente. Todo eso es el ámbito de oscuridad, oscuridad en el alma de las personas. Eso es para quienes no reconocen a Jesús como Hijo de Dios y Salvador y no creen en Él. Entonces viven sus vidas según su propio parecer y entender, o lo que está a su alcance, y hacen sus mayores esfuerzos algunos, pero siguen viviendo aparte de Dios. No lo tienen en cuenta a Él, no hay lugar para Dios en la vida de esa persona, por lo tanto no obtiene los resultados que anhela y desea, y sigue preso y sigue atado. Eso, vivir aparte de Dios, hacer como a mí me parece, se llama pecado en la Biblia. Y todo lo que hemos descrito son los resultados de eso. Todo el dolor, toda la violencia, todo el sufrimiento, toda la agonía, todo eso es por vivir ajenos a Dios, en pecado, en oscuridad. Y aún para aquellos que alcanzan a vivir sin hacer daño a nadie, yo he encontrado personas que dicen, no, pero yo no le hago mal a nadie, si puedo ayudo a los que necesitan. Qué bueno eso, ¿verdad? Pero habrá alguien que nunca haya hecho nada, nada malo, aún siquiera un mal pensamiento. Claro que no, lo sabemos. Pero aún para esa persona el resultado final es el mismo. Porque se está basando en su propio esfuerzo personal y está bien que nos esforcemos a hacer el bien, pero eso no nos da entrada al cielo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No por obras. Por gracia sois salvos por la fe, no por obras. Por la fe, no por las obras y el esfuerzo personal. Está bien portarse bien, pero si alguien quiere estar en el cielo por la eternidad, debe confiar, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador de su vida. Y siga portándose bien y cada vez más. Pero si no, igualmente estará condenado a lo mismo que aquellos que son de lo peor en la vida. Se requiere fe entonces, creer en Jesús, quien dio su vida por nosotros. ¿Quién otro ocupó nuestro lugar allí en la cruz para pagar lo que yo debiera pagar? Ese debía ser mi fin, mi destino, por vivir ajeno a Dios, en pecado. Pero Él lo hizo para que todos tuvieran la oportunidad, si ponían su fe en Él, de poder cambiar, de poder dejar todo atrás y venir a una nueva vida, una vida ahora de plenitud y de gozo. Luego de arrepentirnos de nuestros pecados, esto es, de haber vivido lejos de Dios y sufrido esa manera de vivir, entonces ahora somos perdonados por Dios y aceptados por Él y salvos, salvos. Salvos de aquellas consecuencias dolorosas e insoportables que nos sobrevivieron por haber hecho la nuestra. Salvos de esa condena que pesaba sobre nosotros. Salvos para siempre. Salvos en una relación eterna de amor con Dios. Así es como comienza esta nueva vida, espiritualmente hablando. Ahora sí, claro, será todo nuevo, todo nuevo. Por eso dice el texto, si alguno está en Cristo, si alguno puso su fe en Jesús, nueva criatura es. Otra vez, las cosas viejas pasan y he aquí todas son hechas nuevas. Es la misma figura. Las cosas viejas pasan, quedan atrás, se sepultan, se sueltan. Me aparto de todo eso, me aparto y dejo atrás el dolor, la aflicción, las heridas, el abandono. Dejo atrás la oscuridad, el miedo a la muerte, ya no lo tengo sobre mi corazón. Ya no hay más ausencia de paz, ni decepción, ni fracaso que pese sobre mi alma. Ya no hay más matrimonio destruido, problemas con los hijos, violencia familiar, tinieblas. Quedan atrás, todo es hecho nuevo. Y ellos te podrían decir y nos dicen con este acto también, ahora hay gozo porque puse mi vida en manos de Dios, tengo gozo, ahora vivo en libertad. Hay poder de Dios que me ayuda y me asiste en cada circunstancia. Por eso hay victoria sobre mi vida. Tengo plenitud. Ahora la vida se orienta según el diseño de Dios y ellos están dando testimonio de eso. Eso es lo que hace posible restaurar primero mi propia vida, pero también nuestro matrimonio, las relaciones familiares. Reaparece la esperanza para la vida, el verdadero amor. Se sana la economía personal o familiar. Encuentro yo mismo sanidad física o emocional, espiritual. Encuentro gozo y paz en abundancia. Encuentro el sentido de la vida. Todo eso. Y por todo eso, quedo comprometido con Dios para siempre. ¿Cómo no hacerlo? Es una mínima demostración de gratitud a Él que hizo tanto y hace tanto por mí. ¿O acaso no me acuerdo yo cómo estaba atado, encadenado y en qué situación de vida estaba antes de que Él viniera y yo tuviera la oportunidad de abrazarme a Él? Y Él lo sigue haciendo día a día. Así que hay un compromiso de serle obediente, de ser fiel, de servirlo, de alabarlo, de compartirlo con todos, de reflejarlo en mi propia vida. Un compromiso a ser agradecido cada día de nuestra vida. Y todo esto es lo que ocurrió en ellos. Se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Jesús y se comprometieron a vivir en obediencia a Él. Bendito sea el Señor. En ningún otro hay salvación, porque nadie hizo este sacrificio que Jesús hizo en nuestro lugar y a favor nuestro. Déjeme terminar haciéndole estas preguntas. ¿Está alguno de los que está aquí padeciendo los resultados de malas decisiones por querer vivir la vida según su orgulloso parecer? Tenga en cuenta que todo eso todavía podría empeorar. ¿Ha tenido en cuenta usted alguna vez a qué destino final le conducirá vivir sin Dios? déjeme hacerle saber, al menos en esta mañana, que Dios le ama. Dios le ama. Usted está en un lugar del corazón de Dios. Él le dio la vida, esa vida que usted está viviendo, aunque la está viviendo de esa manera tan trágica a veces, o triste, o de impotencia, o de aflicción. Dios le dio esa vida, pero Él no quiere que usted viva de esa manera. Él quiere darle vida nueva. Entonces le está diciendo, mira, si crees en mí, si confías en mí, si me reconoces a mí, pues entonces yo te puedo abrazar como a un hijo y a una hija. Y a partir de este momento todo será nuevo. A partir de este momento iremos juntos por el camino de la vida hacia la eternidad, hacia la eternidad. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y me vino a salvar aún de mis propias decisiones orgullosas, egoístas. Yo voy a hacer lo que quiero, a mí nadie me dice. Y después vienen las consecuencias. Qué bueno tener la humildad suficiente para decir, me equivoqué el camino, debo volver. Y apenas tú tengas este pensamiento y esta actitud, ya te encontrarás con Jesús a tu lado, que te está esperando y recibiendo para abrazarte. Él resucitó y venció, y quiere darte esta victoria. Si vos también te arrepentís, si usted también se arrepiente y viene a Él. Porque Dios dijo en su palabra, el que viene a mí, no le echo fuera. Si alguien va a Dios y le busca a Él, Dios nunca te abandona, nunca te echa fuera. Por el contrario, te recibe y te hace parte de su familia por la eternidad. Así que usted también tiene la oportunidad de ver que las cosas viejas quedan atrás. Sufrimiento sobre usted, soledad, hay llanto. Llanto quizás que no pueden observar otros que están a su alrededor, pero usted sabe el lloro interior que a veces hay en el alma, ¿verdad? Hay un sentido de impotencia, de querer ya bajar los brazos, de rendirse, o ya lo ha hecho. O hay desesperación, ansiedad, miedo. Usted tiene dolor y no hay cómo dejarlo atrás. Hay caos, hay tinieblas. Todo puede quedar atrás. Y todo comenzará a ser nuevo. El amor sobre su vida, la paz en su corazón, la libertad, el gozo, el poder, la victoria, la plenitud, la seguridad, la armonía matrimonial y familiar y tantas cosas nuevas que Dios va a estar haciendo en usted. Si usted toma esta decisión, Dios le va a recibir gozoso, le va a abrazar y le va a bendecir. Por eso quiero invitar a todos a inclinar su rostro ahora. Si usted ya tomó esta decisión, si los que están aquí, alguno de los que está aquí ya puso su fe en Jesús, el Hijo de Dios y el Salvador, pues dele gracias a Dios por esa gracia, por esa salvación que Él le ha regalado, porque Él le ha hecho libre. Pero quizás alguno en esta mañana nunca había tomado esta decisión y ahora tiene la oportunidad. Dios nos ha hablado, el Espíritu Santo seguro habló tu corazón. Es necesario creer para dejar atrás una vida de angustia, de pesar, de dolor, gris, triste, y comenzar a vivir todo nuevo. Pero es necesario creer, es decir, arrepentirnos de nuestros pecados. Esto es, estuve haciendo la mía, es verdad, hice mis mejores esfuerzos, no soy una persona mala, pero no me va bien, y a nadie le va bien si no tenemos en cuenta a Dios y no ponemos nuestra vida en Él. Pero hay esperanza, hay oportunidad. En esta mañana está delante suyo, a su lado, al costado. Es Jesús, es Jesús. En ningún otro hay salvación. Él hizo lo que hizo a favor de todos y cada uno de nosotros, de usted también y por usted también. Él desea, anhela en su corazón poder abrazarle y bendecir su vida de aquí en más por la eternidad. Pero la pregunta de Jesús sigue siendo la misma. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted tiene fe en este Jesús? ¿Usted lo reconoce como el Hijo de Dios y el Salvador? usted quiere ser salvo, quiere ser libre, quiere ser sano, pues ahora tiene la oportunidad de dejar todo atrás, sepultarlo y comenzar una nueva vida en Él. Si usted va a tomar esta decisión en esta mañana, le pido que por favor levante su mano, porque yo voy a orar y le voy a pedir a este Dios Todopoderoso que bendiga ricamente su vida, que le abrace ahora en esta misma mañana allí donde usted está. Si alguno quiere tomar esta decisión, poner su fe en Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de nuestra vida, levante su mano ahora, yo voy a orar. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria al Señor, Dios le bendiga también. ¿Habrá alguien más? Preciosa decisión. Hay gozo en el cielo, hay gozo en el corazón de Dios. Él estaba esperando esta tu decisión. Y ahora va a hacer cosas extraordinarias en tu vida. Un cambio como de la noche a la mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Habrá alguien más que quiera poner su fe y su confianza en Jesús? Él no te va a fallar. Dios te bendiga. Oh, Dios le bendiga. Oh, Santo Espíritu de Dios. ¿Habrá alguien más? Quiero dejar atrás esta vida que estoy viviendo. Ya no doy más y aún no lo quiero intentar más. Ahora sé que este es el camino. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer? Voy a orar, voy a orar. Y la bendición vendrá del cielo sobre su vida. Dios te bendiga. Sí, Jesús. Así están, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, infinito amor, que aún no alcanzamos ni a comprender, a veces tampoco lo valoramos, pero allí está, guardando y rodeando toda nuestra vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados y hacernos libres. Gracias por esta vida nueva y eterna que nos has regalado. Gracias porque no nos condenaste, no tuviste reproche, lo hiciste todo por amor. Gracias, Señor, por la vida de estas preciosas personas que en esta mañana han tomado esta decisión. Gracias, Señor. Hay gozo en tu corazón, hay gozo en los cielos, hay gozo también entre nosotros, porque sabemos lo que esa decisión implica, una decisión eterna, trascendente. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús ellos perciban ahora tu abrazo, tu abrazo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que ellos puedan de alguna manera ver tu rostro en sus mentes y ver que tu rostro está sonriente y estás complacido, que no estás enojado, que no los vas a señalar, a culpar ni a condenar, que los estás aceptando como hijos e hijas tuyos. Gracias, Señor, derrama todo tu amor sobre ellos. Y Señor, este es el primer día de sus vidas y vidas eternas porque se las estás regalando vos. Es el primer día donde todo comienza a quedar atrás, todo ese pesar, ese dolor, lo que sea en el caso de cada uno, pero donde todo también comienza a ser nuevo. Señor, sostenelos, sostenelos, fortalecelos, bendecilos de todas las maneras, Señor. Que tu gloria y tu poder se revelen en ellos, en sus hogares, en sus familias. Que tu paz sea llena, plena en sus corazones. Que tu gozo comience a nacer en ellos también. Bendito sea tu nombre. Aleluya, Señor. Te damos tanta gloria y tanta gratitud, Señor, por habernos visitado en esta mañana, por haber estado entre nosotros. Y por haber obrado así como lo hiciste también. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Sí, el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Ah, te quiero Te quiero invitar a que le des un abrazo al que está allí a tu lado, delante o detrás. Quizás no sepa si ha levantado su mano o no, si tomó esta decisión o no, pero bendecilo. Bendecila en el nombre de Jesús. Bendecila en el nombre de Jesús. Bendecí al otro en el nombre de Jesús. Como si fuera el abrazo del Señor. Un abrazo de complacencia. Un abrazo de gozo, de alegría, de felicidad. Vamos a tener victoria. Jesús no nos va a dejar atrás nunca. No nos va a abandonar. Estará siempre a nuestro lado para bendecirnos. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.